Prendí la radio como en un ritual pagano misterioso y futbolero. Virginia Andrade, jugadora número 7 de la selección argentina que disputó el Mundial México 1971. A los 6 añitos empecé a jugar. Al no tener las muñequitas, los juguetitos, tenía que ir a jugar con mis compañeritos, mis vecinos. A los 6 años empecé a jugar el fútbol. Después fui a Buenos Aires a los 14 años. En el año 70 empecé a jugar en el Real Italiano y en el 71 fui convocada para la selección. Yo estaba jugando en el Real Italiano y fueron a ver las prácticas nuestras y ahí me sacaron. Todo fue un relámpago de la llamada de México para que participara la selección argentina. No había nada. Primero viajaron 3 compañeras, después viajamos 10 y después viajaron 3 más. Pobremente, no teníamos nada, absolutamente nada. Allá en México nos dieron todo, equipo, botines, nos llevaba el entusiasmo, la garra argentina. Y fue así que fue la participación nuestra en el segundo mundial. Jugamos la iniciación del mundial, que fue Argentina-México. Había 110.000 personas en el estadio. Se puede imaginar lo que era para nosotras, las argentinas. Tremendo, era ese estadio. Jugamos y como México tenía que ir a la final, cueste lo que cueste. Nada más que trampas, cosas del arbitraje, pero nosotros nos bancamos todas esas cosas. Yo, cuando empecé a jugar de chiquita, siempre jugué adelante, número 7. En el equipo Real Italiano, número 7 en la selección. Y en el partido contra Inglaterra me ponen de 4, porque ni siquiera eso llevábamos, el total de jugadoras que teníamos que llevar. El mensajero que rompió su voz, llorando en mil hazañas imposibles. Éramos 16. Y en el segundo partido contra Inglaterra me ponen de 4, imposible. Le pedía por favor al técnico que me cambiara. Bueno, no me hicieron caso, pero gracias a Dios, la fuerza, la juventud, me fue bien. Y ganamos 4-1 en Inglaterra. La número 10, Elba Selva, que es la que hizo los 4 goles. Todo muy lindo y que Dios me ayudó a mí en la defensa. Agradecida de mi Dios cómo nos salió ese partido y logramos el 4-1. Realmente nosotros estábamos jugando por la camiseta, por un país. Por ley se lo decreta al 21 de agosto acá en Argentina, el día de la futbolista. Ya sé que no, pero yo estoy ahí. No tenía auge eso del fútbol femenino. Nadie lo veía bien hasta hace poco, la discriminación. Pero ahora no, ha cambiado muchísimo. Los hombres tienen que saber que las mujeres también saben jugar. Que en vez de criticar, tienen que ir a las canchas a ver, a disfrutar del juego de las niñas. Impresionante cómo juegan. Estoy ahí, ya sé que no, pero yo estoy ahí. 21 de agosto, Día de las Futbolistas Argentinas. Remonto en cada gol una comedia.